pensando valdrá la pena seguir. Yo me alejo, pero no te dejo de pensar. Intento con cantar poderte alcanzar, mi elemento vital. Llego a lugares que me ofenden, alegres momentos, tales buscan que me olviden de mi.